Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 20 de julio de 2015, este programa llega hasta ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia, lo que pasa es que no me escucho bien por los audífonos, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles Jolver Zambrano, y esta servidora Enza García me le uno al querido Jolver, y les mando a todas y todos muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, bendiciones, buena vibra y todas las cosas buenas del mundo. Y abrimos la ventana el día de hoy con el chileno Pablo Alarcón junto con Rubén Blades, y este tema contó: nuestra mejor bandera, señores, es la integridad. Y como dicen, nunca es tarde para vencer a lo imposible. Ay, ay, ay, cómo se nos pone, cómo se nos ha puesto la cosa cuesta arriba a todos y a todas, ¿no? Con esta guerra económica, con el golpe de Estado permanente, con el sabotaje permanente, con estos demonios que se desataron tras la muerte del comandante Chávez, ¿no? Tras la desaparición física, porque Chávez sigue vivo, cosa que le duele a muchos. No, tras la desaparición física del comandante Chávez, pues se soltaron los demonios y parece que afloró lo peor de muchas personas aquí en el país. Y no hablamos nada más de los políticos opositores o de gente que simpatiza con la oposición. Incluso también afloró lo peor de una buena parte del pueblo venezolano, que es capaz de tirar la patria a la basura a cambio de resolverse y redondearse bastante bien, ya sea raspando cupos, ya sea pachaqueando, ya sea ingresando como empleado de las bandas de bachaqueros, que detrás de ellas, señores, no es secreto para nadie, está el paramilitarismo colombiano. Pero total, no me importa. Mientras tenga bastante plata en la cartera, todo está bien. Pero bueno, parece imposible, pero nunca es tarde para vencer a lo imposible, y vamos a vencerlo. Y vamos a vencerlo porque no hay imposibles. Y eso debemos tenerlo clarito. Son las 18 minutos. Les informo y vamos a tener un programa de lujo. Vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a hacer un radioforo en la ventana del día de hoy. Tenemos como invitados, ya llegó, está afuera, Ali Alejandro Primera, que no solamente es cantautor, considero una de las voces más dulces de la Revolución Bolivariana, sino que también es concejal metropolitano, militante de izquierda, chavista desde hace muchísimos años, y él tiene una ponencia bien interesante sobre lo que es la guerra económica. Va a compartirnos sus conocimientos sobre la guerra económica, cómo funciona con todas y con todos. José Garcés lo va a trabajar desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Desde el punto de vista de la psicología, cómo nos afecta, cómo poderlos manejar, y vamos a estar juntos en el programa. La idea es que cada uno de ellos muestre su punto de vista y después abrir las líneas para que todas y todos, quien quiera hacerlo, quien quiera participar a través de las líneas telefónicas sobre el caso que vamos a estar debatiendo, por favor, y también a través de las redes sociales, puedan compartir con nosotros sus experiencias, sus propuestas y sus dudas. De verdad que nos espera un programa que va a ser muy grato, porque vamos a tener a dos cantautores excelentes, excelentes venezolanos, excelentes amigos, y bueno, esto vamos a tratar de convertirlo en una tertulia bien sabrosa para hablar sobre esta guerra económica y para buscar también alternativas. Por supuesto que muy bien ambientado por la música de estos dos maravillosos camaradas, ¿no? Bueno, vamos a revisar, ya después de anunciarles este programa tan especial que tendremos el día de hoy, pues vamos a revisar las informaciones que se han suscitado durante el fin de semana. Una buena noticia: La Distancia Más Larga, película venezolana, ganó el premio como mejor ópera prima iberoamericana en los premios Platino. La película venezolana La Distancia Más Larga, dirigida por Claudia Pinto y protagonizada por la actriz española Carmen Elías, recibió un galardón como la mejor ópera prima de ficción iberoamericana en los premios Platino Camilo Vives. La cinta, producida por La Villa del Cine, se midió con otros largometrajes como 10.000 kilómetros de España, La Argentina Ciencias Naturales, por Colombia Mateo, y La Cubana Vestido de Novia novia. En 2013, La Distancia Más Larga también ganó el premio del público del Festival Internacional de Cine de Montreal y además fue candidata a los premios Goya de España en ese mismo año. La historia comienza en la caótica Caracas, llena de tráfico y contratiempos. En ella conocemos a Sara, quien es Malena González, y Julio Iván Tamayo, un matrimonio fracturado cuyas consecuencias sufre su pequeño hijo Lucas, quien es Omar Moya. Después de un traumático evento, el pequeño Lucas decide dejar atrás la ciudad, escapándose de su padre y emprendiendo un viaje a la gran sabana. Así que bueno, felicitamos a la Villa del Cine, felicitamos a la Villa del Cine, felicitamos a los realizadores de La Distancia Más Larga, un premio más para el cine venezolano. Por otro lado, siguen, ¿no? Ayer se cumplieron 36 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, pues felicitó a través de su cuenta de Twitter, felicitó al gobierno y al pueblo nicaragüense por este triunfo, ¿no? Por un aniversario más de lo que fue la Revolución Sandinista. Una de las cosas que caracteriza a la Revolución Sandinista, considero yo, es que es una revolución que fue impulsada por un profundo sentimiento de amor. Más allá de todo lo que ha sido el saqueo, ¿no? Porque la historia de Nicaragua es sumamente interesante. Por lo que ha sido el saqueo que ha sufrido esa nación, más la bota de la familia Somoza, apoyado por el imperio yanqui, porque bueno, patio trasero al fin. Independientemente de eso, es bien interesante, no solamente está el precedente, ¿no? de Sandino, sino que tuvo un papel bien interesante la comunidad católica de Solentiname. Estamos hablando de misiones, ¿no? Estamos hablando de sacerdotes que se metieron en las comunidades con las ideas, en cierta forma, de la teología de la liberación. Y al ver tanta injusticia, tanta explotación del campesinado, pues se unieron al pueblo. Y de allí surgió prácticamente un movimiento revolucionario que, unido al sandinismo, o que se alió con el sandinismo, o de una profunda raíz sandinista, lograron, después de años de guerra, lograron el triunfo del pueblo nicaragüense. Entonces, cuando uno escucha lo que es la música revolucionaria nicaragüense, uno encuentra canciones como El Cristo de Palacagüina, Credo, Misa Campesina, que son canciones donde te hablan de un Cristo obrero, de un Cristo campesino, de una Virgen María y de un José que son campesinos. Entonces, a veces, cuando uno agarra y uno estudia o uno ve la tradición de lo que es la Iglesia Católica, uno ve como que dos ramas bastante diferenciadas. Una, que quizás es la que tiene mayor publicidad, lamentablemente, que tiene que ver con abusos a menores, que tiene que ver incluso por esclavitud, ¿no? Sobre todo cuando vemos las historias, que las denuncias que han surgido en Irlanda, cómo las monjas irlandesas agarraban a las madres solteras y las ponían a trabajar en condiciones de esclavitud, les arrebataban a sus hijos y los vendían a las parejas ricas, ¿no? Eso lo vemos en la película basada en hechos reales, la película Filomena. Hay otra película muy buena que se llama En el Nombre de Dios, que también te muestra cómo las monjas irlandesas sometían a la esclavitud y abusos sexuales y vejaciones a las muchachas recluidas en estos centros. Pero también tenemos una iglesia que sigue, o unos representantes de una iglesia que siguen los pasos revolucionarios y liberadores de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos cómo en América Latina surge la teología de la liberación. Vemos cómo la comunidad, cómo esta teología de la liberación activa, ¿no? Y esta comunidad de Solentiname impulsan, apoyan y ayudan al vencimiento, a la victoria de una revolución. Vemos cómo Oscar Arnulfo Romero deja todos los privilegios de una iglesia para apostar por los pobres. Y entonces uno dice, caramba, y todos son sacerdotes, los pedófilos y las monjas esclavistas, así como también estos revolucionarios que, de paso, han hecho efervescencia y se han asentado en América Latina. Lo venía pensando esta mañana y una de las conclusiones que yo llegué es que definitivamente el pueblo latinoamericano es un pueblo profundamente amoroso, profundamente generoso y sobre todo guerrero, luchador, cosa que quizá perdieron en el viejo continente. De verdad que cuando uno estudia un proceso revolucionario tan hermoso como el sandinista, por ahí tenemos un programa especial, un documental que hice hace años cuando estaba en YBKE Mundial, a ver si tenemos el chance de pasarlo en la programación. Pero cuando uno ve un proceso tan hermoso como la Revolución Sandinista, como también lo fue la Revolución Cubana, como lo es la Revolución Bolivariana, uno se siente cada vez más orgulloso y más feliz de ser venezolano y de ser latinoamericano. Somos hijos de Bolívar, somos hijos de Sandino, somos hijos de Morazán, somos hijos de Artigas, somos definitivamente una, digamos así, una raza, como dice, una raza cósmica, somos un pueblo maravilloso. Entonces, bueno, también el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, indicó este domingo que la revolución sandinista, que triunfó el 19 de julio de 1979 en Nicaragua, dibujó la esperanza de los pueblos de la región latinoamericana. Fue una victoria con un proyecto, con una visión, con un horizonte. Dibujaba la esperanza de este pueblo y de todos los pueblos de nuestra América, señaló durante el acto que se realizó en la Plaza La Fe de ese país con motivo de la celebración de los 36 años del triunfo de la revolución gestada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En transmisión de Venezolana de Televisión, el vicepresidente enfatizó que esa victoria se transformó en políticas destinadas a la protección del pueblo en materia de salud, educación, vivienda y protección social, entre otros. Por ello, exhortó a la juventud nicaragüense a cuidar estas conquistas de la revolución sandinista. De igual forma, llamó a los pueblos de la región latinoamericana y caribeña a mantenerse unidos para cumplir con el legado de los líderes revolucionarios de Nicaragua y Venezuela, Augusto César Sandino y Hugo Chávez, respectivamente. Son momentos de unidad, lucha, de batalla y de victoria. Cuenten con la Venezuela bolivariana, expresó el vicepresidente, quien asistió al acto en compañía de la presidenta de la Misión Milagro, Rosa Virginia Chávez. Entonces tenemos esta revolución sandinista que también fue asediada a través del dinero de la droga. Estados Unidos financió a la contra nicaragüense, que eran nada más y nada menos que paramilitares, mercenarios, que le declararon la guerra al pueblo sandinista. Debemos vernos reflejados en la revolución sandinista, ¿no? Se fue a una guerra civil que iba frenando los avances de la revolución, una revolución que en principio tuvo grandes avances en lo que fue salud, educación. Hubo mucha solidaridad de los movimientos de izquierda internacional que fueron allí a construir esta Nicaragua victoriosa. Y por un lado, Estados Unidos financió grupos paramilitares como lo están haciendo ahorita aquí en Venezuela. Por otro lado, la situación de guerra pues trajo problemas de distribución y de producción de alimentos. Hubo una guerra económica también, cosa que estamos viviendo. Y para más inri, para colmo de males, pues no todos los que estaban en el gobierno sandinista eran revolucionarios de corazón. Hubo actos de ineficiencia, hubo actos de corrupción. Y después de resistir durante años, el pueblo de Nicaragua le entregó en bandeja de plata el país a la derecha, a la señora Violeta Chamorro, a través de un acto electoral. Tuvieron que recibir su palo cochinero de medidas neoliberales para que regresara la revolución sandinista. Y entonces nos encontramos con un sandinista mucho más, con una revolución sandinista mucho más sabia, porque sabe lo que perdió, y un pueblo nicaragüense mucho más sabio, que sabe que el neoliberalismo no es la opción y que el camino de la izquierda, el camino sandinista, el camino de la integración latinoamericana es el camino. Bien duro lo tuvo el pueblo de Nicaragua, bien duro lo pasó con el neoliberalismo. Se dieron cuenta que el problema no era el cambio de gobierno, que había una guerra en su contra. Se llevaron su balde de neoliberalismo y ahora retomaron el camino del sandinismo, y vemos cómo Nicaragua ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Es otro escenario geopolítico. Estaba el comandante Hugo Chávez, o sea, está la Revolución Bolivariana, está la Revolución Ciudadana en Ecuador, está la Revolución en Bolivia,

10:33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Lee Alejandro Primera y el tema Matemáticas, que dice que bueno, tenemos que unirnos, tenemos que sumarnos, porque así nos garantizamos el triunfo en cualquier prueba que se nos presente. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio Ali Alejandro Primera, y se encuentra también con nosotros José Garcés, y vamos a hablar sobre la guerra económica. Bienvenido Ali Alejandro, bienvenido José. Recordemos que Ali Alejandro Primera, además de cantautor, es concejal metropolitano. Bienvenido. Sí, bueno, para nosotros es un honor estar aquí en Alba Ciudad, La Ventana. Es la primera vez que estoy en La Ventana. Uh-huh. ¡Ah, imagínate! En vivo y directo. Bienvenido. Pues, de repente, desde el punto de vista musical, he estado hace bastante rato. La verdad que me siento identificado con este programa, pues. Ahora bien, nosotros nos hemos propuesto, pues, coadyuvar a interpretar en estos momentos que estamos viviendo, uh-huh. pues. Tal vez nosotros no seremos... de alguna manera los proponentes más versados en la materia, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos en nuestro discurso político que andamos transitando una guerra económica, uh-huh. creo que también es cierto que nosotros debemos perfilar un discurso en ese sentido y ayudar a nuestro pueblo como sujetos políticos a avanzar pues en toda esa, digamos, dinámica política fundamentalmente, y que por supuesto lleva intrínseco una dinámica social y económica para seguir avanzando, pues, una estrategia más. Yo creo que haber vivido el 2002, el 2001, esos años aciagos, nos hizo aprender algunas cosas, pero no aprendimos todo el menú o toda la cartilla que nos tenía preparado el enemigo. Y cuando hablo de enemigo, por supuesto que nos estamos refiriendo exclusivamente al sistema que ellos defienden, ¿no? Porque nosotros difícilmente esgrimiremos una agresión per se al ser humano. Pero sí tenemos que, por supuesto, combatir con toda nuestra artillería un sistema nefasto que lo que hace es traer pobreza y miseria a nuestro pueblo. Entonces, bueno, gracias por esta invitación, y le pasamos el testigo a José para que... Uh-huh. Bien, buenos días a todos los usuarios. Enza García, una vez más honrado de estar aquí en tu programa. Gracias por recibirnos. Y sí, efectivamente, en esta cruzada en que andamos con Ali Alejandro Primera, ahora en su modo concejal, uh-huh. tiene un sí, modo señor. Cantor y un modo concejal. hemos venido desarrollando algunos foros en las comunidades que tienen que ver con este tema de la guerra económica. Nuestra función, nuestra alma está en la guitarra. Uh-huh. Y por eso hacemos el foro canción. Exactamente. ¿Eh? Y manejamos algunos elementos desde el punto de vista conceptual. Y esto lo acompañamos con las canciones que tienen que ver con el tema que nos ocupa, que es la guerra económica. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos que pudiéramos ver de esta guerra económica? ¿Cómo están articulados estos elementos que buscan, no solo que buscan desacreditar y tumbar a un gobierno legítimo como el del presidente Nicolás Maduro? O sea, ¿por qué podemos hablar de guerra económica y no de una mala gestión económica? Sí, fíjate, lo primero que podemos decir es que, por supuesto que es una guerra económica. Nosotros, lamentándolo mucho, lamentándolo mucho porque los tiempos históricos de repente nos hubiesen propuesto alguna estrategia distinta, ¿no? Pero acuérdate que veníamos de un país muy golpeado, sobre todo las clases populares, desde el punto de vista de la represión, amparado en un sistema pseudodemocrático, ¿no? Este sistema pseudodemocrático, tras bastidores, desaparecía, torturaba, hambriaba a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, nuestro pueblo, aún así, siendo tan noble, decidió por el camino de los votos seguir apoyar un cambio profundo, un cambio de bases, ¿no? Y ese fue el cambio que el presidente Chávez planteó en a finales de los 90, ¿no? Pero nosotros no decimos que hay una mala gestión económica, porque nosotros aún hoy seguimos sustentando o estamos, nuestras bases siguen, oxigenando a ese modelo capitalista que heredamos, ¿no? Entonces, por supuesto, tú no puedes hacer cambios profundos si te sigues sustentando, si sigues oxigenando un modelo económico nefasto que viene dado por la renta petrolera. ¿Qué es lo que pasa? Que el discurso que la derecha plantea, que es un discurso que tiene nuestro pueblo de alguna manera alarmado, crispado, es el discurso donde dice, mira, no vas a obtener mejor calidad de vida, el sistema que con el pasado se vivía mejor. No, bueno, y que cada vez, mira cómo va empeorando tu calidad de vida y cada vez va a ser peor. Porque sí. eso es lo que nos están planteando ellos. Mira, ahora esto está este precio, después va a estar más caro y va a llegar un momento en que no vas a poder comer. Sí, no, y parece que lo estuvieran ejecutando en realidad. Así es. Incluso yo he visto expresiones, por ejemplo, de amigos y personas cercanas que me dicen, yo quisiera que mis hijos vean los supermercados como yo los llegué a ver. Claro, los podías ver, pero lo que no podía era comprar lo que había en los supermercados, ¿no? O sea, había una crisis profunda en esos momentos que plantea Chávez una alternativa sustentada en la Revolución Bolivariana. Y yo creo que incluso el mismo Chávez sintió en esa madurez la necesidad, pues, de plantear efectivamente unos cambios radicales sustentados en el socialismo, pero él tuvo que hacer un enfrentamiento con lo que es ese modelo que él incluso llamó alguna vez un capitalismo más humano, ¿no? Uh-huh. O sea, el capitalismo no es humano bajo ninguna circunstancia. El capitalismo es, como lo dice Sandino, el primo en una de sus canciones, come bosque y come ríos, pues. Uh-huh. O sea, jamás el sistema capitalista se va a sustentar en una realidad de protección a la vida, ¿no? Sino más bien protege lo material, protege la acumulación material y no protege, digamos, o no defiende bajo ninguna circunstancia la vida, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hablar que es una mala gestión. Yo lo que creo es que está en crisis, y es el discurso que nosotros sustentamos, ¿no? Está en crisis un modelo heredado, un modelo que ya incluso en los años 80, ya luego del Caracazo, ya cuando se plantean aquellos famosos planes de la nación, cuando se plantea la agenda Venezuela, ya incluso el IESA y los expertos y los eruditos de la economía venezolana, eso que siguen dando lecciones por internet, y que no me cabe la menor duda que tienen sus manos metidas en el Dollar Today, planteaban que efectivamente ni siquiera la infraestructura económica de Venezuela, sustentada en su aparato, digamos, empresarial, industrial, podía satisfacer ni siquiera la demanda del mercado interno. Es decir, eso de que las industrias están desmanteladas, esos parques industriales desmantelados, por supuesto que viene de una crisis acumulada, pues, porque la idea era efectivamente sustentar esa acumulación de riqueza, pero no no por lo que producen esas empresas, no por lo que esas empresas podían producir, sino que sustentado fundamentalmente en meter el diente a la renta petrolera, y nos tenían el espejismo diciéndonos que efectivamente la crisis venía dada porque Venezuela, con el tema especulativo y las caídas de los precios del petróleo en esa época, eso era lo que producía la crisis. No, efectivamente ellos no pudieron sustentar un modelo que habían propuesto de un parque industrial incluso obsoleto, que ni siquiera era competitivo con el mundo. Es decir, el parque industrial creado desde Fedecámara, creado desde esos industriales, fue un parque industrial que incluso estaba 10 años, 20 años en retraso comparado con lo que Europa y los países del primer mundo estaban proponiendo, y por supuesto los países asiáticos, que sí fueron inteligentes. Y yo aquí lanzo la primera pregunta a nuestro pueblo. ¿Cuáles de las excolonias británicas, por ejemplo, ustedes ven que ahorita no son potencias de avanzada, ¿ves? En cambio, tú ves las colonias que han sido norteamericanas, y en su mayoría lo que han heredado, por supuesto, han sido, digamos, más miseria de la que, por supuesto, el capitalismo puede producir. Bueno, el caso de Puerto Rico es la Grecia de América Latina. Exactamente. En quiebra, y no tiene cómo salir de ella, porque al no ser un Estado no puede pedir auxilios económicos. Pero al no pertenecer a Estados Unidos no lo puede auxiliar. Entonces está a punto de hundirse. Ahora, nosotros no estamos diciendo que nosotros no tengamos responsabilidades en lo que hemos, en los procesos que hemos dilatado, ¿no? Porque también es cierto que aquí ha habido un proceso de avanzada en cuanto a lo que tiene que ver con darle a los trabajadores en algunas industrias el control, pues. Ahí ha habido algunas experiencias exitosas, pero no todas han sido exitosas porque muchos de esos vicios vienen heredados, pues. Caso concreto, por ejemplo, nuestras industrias básicas, yo creo que todavía están en rezago con respecto a la dinámica que se ha venido dando en el país. Y el caso, nosotros, bueno, tuvimos hasta cierto punto la suerte de habernos enfrentado a un paro petrolero, y eso hizo que la intervención nuestra en la industria petrolera se hizo con mayor dinamismo, ¿no? Pero en el caso de las industrias básicas, yo creo que todavía tienen esos viejos vestigios, pues, de lo que es la estructura creada por aquel zar Leopoldo Sucre Figuerela cuando creó la CBG, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia nos encontramos en estos momentos. Es decir, hay un empresariado, por supuesto, propuesto a seguir manteniendo el digamos, como lo decían ayer en un programa que por cierto estamos viendo en Telesur, que tiene que ver con el análisis del mundo, ¿no? El mundo hoy es la traducción de más o menos del título del programa. Y ellos decían que efectivamente, bueno, el neoliberalismo es el turbo, la globalización es el turbo que se le pone al capitalismo para que de una forma más rápida plantee, pues, el dominio total del planeta. Entonces, nosotros creemos que fundamentalmente estamos en una crisis del capitalismo. Este tema de que muchas veces los insumos no se pueden conseguir, bueno, acuérdate que nosotros fundamentalmente consumimos bienes y servicios que vienen del exterior. Es muy poco lo que se produce en Venezuela en estos momentos, y por supuesto además eso está monopolizado por lo que en el mundo llaman los rackets, que son efectivamente aquel poder económico mundial, transnacional, y que a su vez tiene también el control absoluto de los medios de comunicación. Es decir, ellos venden lo que ellos quieren vender, ellos posicionan lo que quieren posicionar, y ellos a su vez están en estos momentos intrínsecos, no solamente en el caso de Venezuela, porque decir que solamente están agrediendo la soberanía de la patria Bolívar sería una dicotomía en el tema global que estamos analizando en estos momentos. Ahí tú acabas de mencionar, por supuesto, el caso griego, ¿no? Yo creo que, fíjate que ellos están atravesando una situación similar a la que nosotros atravesamos a principio de esta década, ¿no? Porque ellos ahorita, a pesar de que hicieron un referéndum, se ratificaron que no querían la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, pero paralelamente terminaron sucumbiendo a un paquete económico que, si bien es cierto, el primer ministro dice que no va a ser un paquete a fondo como el que se venía aplicando, pero nosotros creemos que también va a traer su consecuencia en cuanto al deterioro de los elementos de soberanía que nosotros comúnmente conocemos. No solamente está eso, sino que fíjate que hay otro elemento que nosotros tenemos que verificar, que es que la migración hacia Europa, la migración hacia Estados Unidos por parte de la masa trabajadora profesional y capacitada, en su mayoría solteros jóvenes, es un hecho tangible. Sí. Pues eso está generando una situación que coadyuva al deterioro económico de los países que han decidido ser soberanos, han decidido ser independientes. ¿Ves? O sea, no son núcleos familiares que se están yendo al exterior, son individuos, porque son mano de obra calificada, mano de obra que le ahorra un costo a ellos porque no están capacitando personas, sino que esas personas se van capacitadas allá. Y es que, y de hecho, ellos ya tienen sus cazatalentos en las universidades, ya las transnacionales van a las universidades, tienen los cazatalentos y no se han terminado de graduar cuando ya les están exactamente ofreciendo trabajo. Y como son solteros, pueden trabajar en condiciones de esclavitud aberrante. Pues, o sea, no es solamente la gente que hace Zara o que hace Nike o que hace cualquier cantidad de estas marcas muy famosas que explotan a los países asiáticos o a los países africanos, sino que efectivamente ya la mano de obra calificada está siendo explotada en unas condiciones infrahumanas. Y a su vez también quieren aplicarle lo que Donald Trump ha denominado por estos días cuando se erigió como candidato republicano, que efectivamente los controles de migración van a ser más rígidos, y es algo así como que, bueno, o te ajustas a lo que yo te estoy diciendo, te estoy exigiendo, o te devuelves a tu país de origen. Es decir, que yo creo que el profesional, en este caso, que es el que pertenece a un sector de la clase trabajadora más que ha tenido la posibilidad de accesar ahora con Revolución, más a la capacitación, tiene que verificar esos elementos a la hora de, bueno, si quiere decidir dejar el territorio. Porque efectivamente no hay, hoy hay como nunca la posibilidad cierta de desarrollar en Venezuela elementos de crecimiento económico. Lo que pasa es que estamos inmovilizados por una pantalla, estamos inmovilizados por una propaganda de guerra donde nos siguen planteando el modelo americano como el modelo a seguir. No, no, y sin ir más lejos, o sea, andamos con una agresión psicológica permanente. El fin de semana circuló el rumor que el petróleo, que se iba a acabar la gasolina y que para este lunes no iba a haber gasolina en ningún lado, porque entonces que fuera la gente rápido a las bombas de gasolina. Y uno dice, bueno, vale, es que primero que si los pitapelos, después los secuestros de niños, después lo de las toallas sanitarias, ahora esto, y todavía hay gente que va mordiendo el anzuelo. Pero fíjate, muchos tenemos claro, porque es algo tan descarada, la especulación es algo tan descarado, el acaparamiento, que muchos, la mayoría de nosotros, pienso yo, tenemos claro que se trata de una guerra económica y que tenemos un empresariado voraz, que se soltó el moño y nos tiene contra las cuerdas. No obstante, hay personas que lo que le reclaman, se están claras que no es el sistema, pero se le reclama al gobierno la falta de eficiencia para combatir la especulación. Se dice, bueno, ¿dónde está el SUNDE? ¿Dónde está el Ministerio de Alimentación? Que los bicentenarios son un bochinche. Incluso se habla hasta de sabotaje tecnológico, porque no puede ser que una persona tenga un mes sin ir al bicentenario, hace una cola de 8 horas y cuando va a pagar le dice, no, se me pasa la huella, no señora, usted está bloqueada porque es que usted vino ayer. Sí. ¿Cómo? Y eso es alguien que está metido en el sistema informático y lo está saboteando. Entonces, ¿cómo hacer, no? Por otro lado, hay personas que dicen, bueno, la Polar está saboteando, pero la expropiación no es la solución, porque ¿qué pasó con el montón, qué pasó con Agropatria? Bicentenario no está funcionando, era mejor cuando era cada que cuando pertenece al Estado. Entonces, ¿qué decirle a esas personas? Porque se ve en realidad una falta de carácter, una falta de aplicación de las leyes y una falta de eficiencia de determinadas de instituciones vitales para todo esto, que son Ministerio de Alimentación y el SUNDE. Sí, yo creo que el tema de la impunidad es un, digamos, es como un lastre que tenemos nosotros al momento de la movilidad, ¿no? Y por supuesto convocar a nuestras fuerzas, ¿no? Decíamos antes de comenzar el programa, pues, que efectivamente el hecho de que el pueblo haya salido en un proceso interno de la revolución a elegir sus candidatos para estas elecciones parlamentarias, el hecho de que nosotros hayamos refrendado con nuestra firma la decisión soberana de Venezuela a oponerse al decreto de Obama, yo creo que eso es un espaldarazo del poder popular a que efectivamente se aprieten las tuercas que tengan que apretarse, ¿no? Me parece importantísimo que así como hemos dado unos pasos importantes que incluso José Vicente Rangel había dicho que habían sido muy magros, ¿no? Con respecto al tema de la seguridad, también lo demos con el tema de la seguridad alimentaria. Me parece que este rezago que tenemos, por ejemplo, con el Código Orgánico Procesal Penal, para condenar este tipo de delitos de especulación, de acaparamiento, tiene que ser un hecho tangible. Y bueno, pues el tema de la impunidad no puede seguir galopando. Yo decía hace poco, en una entrevista que me hicieron en un portal muy, muy conocido de aquí de Venezuela, desde las filas revolucionarias, por supuesto, que nosotros no podemos sustentar un Estado forajido paralelo al Estado que estamos construyendo, pues. O sea, y eso tiene un poco que ver con eso, pues. Pero sí puedo dar fe de que hay un debate constante y ha habido un dinamismo en cuanto al tema de la guerra económica, cómo enfrentarla, ¿no? Tal vez lo que tú dices con el tema de la distribución, podemos hacer mención a una propuesta que no la hizo Alejandro Primera, pero que si viene gravitando dentro de las filas revolucionarias, que efectivamente el Estado primero tiene que tener control del elemento de distribución de los alimentos, un control total, absoluto y férreo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente nosotros somos los que importamos a través de la concesión de los dólares que vienen producto de la renta petrolera. Es decir, para tú importar carne, por ejemplo, en el caso de que no tenemos las vacas gordas en el campo venezolano, Bueno, tú no necesitas ningún otro insumo para importar esa carne, pues más allá de las vacunas que tienen que tener, si vas a traer ganado en pie, pero si ya traes, por ejemplo, carne beneficiada, no necesitas mayores controles más allá de los controles sanitarios. O sea que todos esos mecanismos los debe tener el Estado venezolano. Es decir, el Estado puede convertirse en un importador absoluto de esos bienes, digamos, de esos alimentos, ¿no? Hablando del caso concreto de la guerra económica. Otra cosa que tiene que verificarse es que los hábitos de consumo nosotros son hábitos exacerbados. Uh-huh. Y eso viene dado porque, bueno, nos acostumbramos a que efectivamente se nos pudriera la comida en la casa o de repente las harinas y esas cosas agarraran gorgojo en nuestras alacenas, pero era la satisfacción, pues. Tal vez José en un rato nos puede hablar. Es que da de cierto placer psicológico de seguridad cuando abres así la alacena y la ves llena. Sí. Sientes que no, estoy bien, estoy seguro, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero también es verdad que yo soy más proclive, y es una opinión que sostengo como sujeto político, que también se puede otorgar divisas para elevar el nivel de productividad de nuestro pueblo, pues. Uh-huh. O sea, no puede ser que nosotros seamos otorgamos divisas para importar, qué sé yo, algunos otros bienes materiales que no necesariamente elevan el nivel de producción de nuestro pueblo. Pues yo soy más proclive que el nivel de desarrollo tiene que elevarse, que hay capacidad tanto humana como digamos condiciones digamos geográficas para desarrollar un aparato digamos productivo mayor. Por ejemplo, esta cantidad de convenios que se tienen con Mercosur, no puede ser que nosotros seamos solamente monoexportadores de petróleo en el Mercosur. Claro. ¿No? Deberíamos, incluso a mí me causó una crispación enorme cuando algunos compañeros que tienen responsabilidad en la materia, desde el punto de vista político, dicen que efectivamente no, Venezuela solamente necesita exportar petróleo al Mercosur. Mire, eso es temerario, o sea, eso es una, digamos, una resignación a que Venezuela seguirá siendo dependiente de las exportaciones petroleras, cuando por el otro lado estamos pregonando, por supuesto, la digamos defensa del planeta. Pues si nosotros vamos a seguir vendiéndole al planeta combustible fósil, entonces es una dicotomía lo que estamos diciendo en uno de los postulados del Plan de la Patria, que es la preservación del planeta, ¿no? Pero eso es harina de otro, que puede ser producto de otra discusión. Estamos conversando con Alí Alejandro Primera, se encuentra con nosotros también José Garcés, estamos hablando sobre la guerra económica y a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, también está abierta la participación a través del grupo Programa La Ventana 96.3. Trotsky Colmenares nos cuelga dos cosas interesantes. Una, un recorte de periódico y dice, no siempre en la cuarta los anaqueles estaban llenos, y nos muestra una foto publicada del Diario de Caracas donde se ve que están los anaqueles vacíos. Se ven unos anaqueles vacíos. Y por otro lado, Trotsky también nos cuelga un estudio bien interesante que hizo Interlaces, que es bien, o sea, es muy bueno, porque dice que si bien la gente reconoce que la situación económica es mala, la mayoría piensa que va a ir para peor, pero por otro lado la gente tiene esperanza de que las cosas se mejorarán y que la gente no quiere un cambio de sistema. La gente lo que quiere es un reimpulso. Quiere que el presidente Nicolás Maduro continúe con su mandato, pero que corrija las fallas que la gente está viendo en el aparato del Estado. Sí, bueno, fíjate, nosotros acabamos de asistir a la cumbre, esta famosa cumbre de las Américas, que vivimos en Panamá, y a mucha gente nuestra que fue a defender la Revolución Bolivariana, se toma fotos en las anaqueles y toma fotos que había de todo. Ay, por favor. Pero tú ves la clase trabajadora en Panamá no puede acceder a un supermercado. A eso era que yo me refería. Es innegable que el poder adquisitivo que tiene un venezolano hoy en día, muy a pesar del elemento especulativo, sigue siendo superior al que bueno, tenía porque en las décadas cuando se hizo el Caracazo. Bueno, pues los servicios son subsidiados y son los servicios, lo que es luz, teléfono, internet, son los más económicos de toda América Latina. No, sí, por supuesto, pero también es verdad que ¿quiénes hacen las colas, no? O sea, yo entiendo que hay un sector que ha sucumbido al negocio de lo que llamamos el bachaqueo, que compran los productos para renegociarlos o para llevárselos fuera de nuestra frontera, pero efectivamente también hay un grueso en esta población que va ve una cola y se pone a hacer la cola y en ese momento tiene cómo adquirir el bien de consumo, ¿no? O sea que nosotros no podemos desconocer que no solamente es el sector empresarial per se el que fabrica o el que produce. No podemos olvidarnos que, como lo decía hace poco momento, los que tienen el poder económico también están, digamos, solapados dentro de lo que es la, digamos, el poder financiero del país. Uh-huh. Ese poder financiero, que si bien es cierto, el Estado ha venido adquiriendo un músculo por la adquisición de algunos bancos, bueno, efectivamente todavía ese capital es transnacional en su mayoría, pues. Y ese capital está apostando al poder global económico, o sea, a las aseguradoras, al poder financiero, los bancos, pues. Uh-huh. O sea, ¿o es que acaso nosotros pensamos que la gente del provincial, por ejemplo, o estos otros bancos que todavía quedan en el país que obedecen a capital transnacional no están jugando al deterioro y al quiebre de la Revolución Bolivariana? Bueno, ahí también hay un elemento que nosotros tenemos que alertar a nuestro pueblo. O sea, es decir, que con el solo hecho que ellos se hayan pronunciado en estos días, la Asociación Bancaria, diciendo que ellos reconocen solamente al Banco Central, no solamente con eso tenemos que conformar. Tenemos que identificar que ellos también son actores que están interviniendo activamente en esta agresión económica. Sí, y muchos de nosotros también como pueblo, y eso es gracias también al componente psicológico y a la manipulación de esta guerra económica dentro de la psiquis de los venezolanos y las venezolanas, que están consumiendo mucho más de lo normal por miedo a no conseguirlo más adelante. Sobre eso lo vamos a conversar con José Garcés, quien se encuentra aquí calladito pero atento a todo lo que se está planteando en esta mesa. Vamos a una pausa con un tema de José Garcés, y eso es fundamental para vencer la guerra económica, y eso lo iremos desarrollando más adelante. El poder del nosotros, qué poderoso es asumirnos como un grupo, como un colectivo. Poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar, en su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar, son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas, un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno, nace del codo a codo, si no alcanza a todos no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, cruel combate entre dioses desnudos, con el único digo el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM, Revolución de la conciencia. Revolución cultural. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, te invitan a participar en el tercer Premio Nacional de Dramaturgia, César Rengifo, en el centenario del nacimiento de este maestro venezolano. Hasta el 30 de septiembre, lleva tu material literario inédito a la librería Bar El Techo de la Ballena y concursa por un premio metálico de 100.000 bolívares y la publicación del escrito. Consulta las bases del concurso a través de la página www.fundarte.gov.ve. Gobierno Bolivariano. El Consejo Popular de Abastecimiento y Producción de la Parroquia El Valle incorpora todas las experiencias en organización comunitaria y esta es una de las funciones del Consejo. Hacerle la contraloría social a todos los establecimientos donde se distribuyen los alimentos que nos proporciona nuestro gobierno. Ha sido efectivo el llamado que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro Carlos Osorio de que el poder popular se empoderara de estos espacios. Gobierno Bolivariano. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Dino González, cantor. Bueno, para erradicar la violencia, lo primero que tenemos que entender es que el capitalismo de por sí es violencia. Que nosotros, como gobierno revolucionario, tenemos que intentar cada día cambiar esta estructura, cambiar esta sociedad. Se deben tomar las medidas para que la sociedad sea más amorosa, en conformar el nuevo humano, la nueva gente, el nuevo hombre, la nueva mujer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor. El Esequibo es Venezuela. Venezuela se une en defensa de la soberanía y la paz. Hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados, de manera unánime, aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así, por la patria. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hey, 11:06 minutos. Regresamos a la ventana y se encuentran con nosotros Ali Alejandro Primera y José Garcés. Estamos hablando sobre el tema de la guerra económica. Y recordamos que también está abierta la participación, ya sea a través de las redes sociales como a través de los números telefónicos. Pero primero, le tengo una pregunta a José Garcés. Mira, por cosas que estoy viendo, por ejemplo, tenemos un usuario que niega o cuestiona la guerra económica. Dice que la economía es de sobrevivencia y como se puede se busca sobrevivir. Y que para sobrevivir existen los bachaqueros. Y dice que, bueno, eficiencia o nada, ya sabemos lo que tenemos y no es eficiencia precisamente. Por otro lado, también tenemos gente que dice que, bueno, que especulan en las carnicerías, que están resteadas a subir los precios sin comparación y que no hay ni nada ni nadie que los frene. Pero yo digo, bueno, ¿pero por qué tenemos que esperar a que sea papá Estado y venga papá, fulanito me está pegando y que venga papá Estado y le pegue su golpe cuando uno se puede defender solo también? Eso no quiere decir, y digo yo, que vayamos a tomar medidas fuera de la ley, pero las comunidades organizadas pueden hacer mucha presión. Y pienso en lo personal que la organización es una, la organización popular es una de las vías. Pero bueno, fíjate, José, tenemos aquí que están bombardeando la esperanza de los venezolanos y de las venezolanas. están sometiendo a la gente toda esta situación que va más allá de una crisis económica, entre comillas, uh-huh. y la gente está irritable, está deprimida, y cada vez son más las personas, aunque todavía hay un alto nivel de esperanza, pero cada vez son más las personas que no le ven salida, que están cayendo en una depresión. Okay. Bueno, en primer lugar, yo soy de los que creo que aquí hay una guerra económica. Y una guerra económica conformada por el gran capital. Por el capitalismo del Mar del Norte, como fue llamado en alguna oportunidad. Porque no hay un capitalismo, ¿no? Sino que son muchos grupos económicos que están organizados. Entonces, nosotros estamos viviendo esta guerra, y guerra económica que se confunde con crisis, porque recuerden que el discurso de la derecha es siempre que estamos así debido a la mala gestión. Por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Siempre se señaló que en Cuba no había abundancia de productos, pero nunca se dijo que Cuba es un país bloqueado. No, aparte de que Cuba vivió un bloqueo, nosotros estamos viviendo el mismo bloqueo que Cuba, pero en vez de fuera, es interno. Nuestra propia gente es la que nos tiene bloqueada. Cuba sigue estando bloqueada. Claro, y nosotros estamos bloqueados también. 50 años bloqueados. Entonces la gente, los que criticaban el sistema cubano, decían que en el socialismo no hay abundancia, no hay productos, pero es que nunca dijeron que es como un país que está bloqueado económicamente. Así es, ¿no? Yo recuerdo... hace años que yo trabajé con menores transgresores. Una vez un muchacho me decía: mire, doctor, la clave de todo esto es aunque a ti te vean el cadáver al lado y el cuchillo lleno de sangre en la mano, tú dices: yo no fui, y de ahí nadie te saca. Esa es la recomendación que me daba, y así se comporta la derecha. Aunque uno tenga las pruebas, ellos siguen negando, y efectivamente, porque recordemos que una de las herramientas, una de las armas con que la derecha ataca, además de esta guerra económica, es la guerra psicológica, ¿verdad? Es hacernos creer lo que ellos quieren que uno crea. Pero, indudablemente, estamos viviendo una situación distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, y yo creo que toda situación distinta puede generar un aprendizaje, y qué bueno que aparezcan entonces estas situaciones para nosotros generar nuevos aprendizajes para poder vivir más armónicamente. Por ejemplo, el caso de la abundancia. Yo creo que nosotros vivimos todavía, con todo lo que estamos viviendo, vivimos en abundancia, y la gente puede escuchar eso y le puede chocar, porque nos han hecho creer que vivimos en pobreza. Nosotros vivimos en abundancia, y si no, simplemente cuente cuántas cosas tiene usted en su casa, cuente cuántos pantalones tiene, cuente cuántos pares de zapatos, cuente cuántos platos. Abra la alacena y vea si de verdad está vacía, como ocurre en los países donde de verdad hay pobreza. Nosotros no estamos viviendo una situación como esa. Pero no estamos viviendo también como vivíamos antes. Ha bajado la calidad de vida en cierta forma. Claro, pero todavía no estamos en una situación de pobreza. Eso es otra cosa. El caso, por ejemplo, de que poníamos de los anaqueles vacíos y no sé cuánto. Y eso legitima la tesis de la guerra económica. Con el mundial este de fútbol que estaba, la Copa América, que muchas transmisiones chilenas veían, por ejemplo: cómprese el último carro que salió, y aquí tiene mucho tiempo que no vienen los carros. Tiene bastante tiempo. Y efectivamente en Chile viene el carro, el último modelo. Pero ¿quién los compra? ¿Quién los compra de verdad? Sin embargo, hasta el momento en que hubo carros aquí, había colas de meses para que la gente, que la gente hacía para comprarse carros. O sea, los carros se acababan muchísimo antes de que fueran producidos. Imagínate, todavía hay el poder adquisitivo del venezolano todavía sigue siendo muy alto. Y se verifica que sigue siendo muy alto en el sentido de que si el precio de un producto es determinado en un supermercado y sabemos que es por lo menos 3 o 4 veces más afuera en los mercados y en los bachaqueros, pero la gente lo sigue pagando. O sea que hay dinero como para pagar eso. En países de verdad donde hay pobreza no se puede ni siquiera comprar al precio justo que está en el supermercado. No se puede. Nosotros, por un sistema perverso de mala distribución, es verdad que de repente hay que hacer cola y se paga a un precio. Pero si no se consigue, la gente lo compra igual 4 veces más caro afuera que en los bachaqueros. Lo sigue. Porque si hay un bachaquero que vende, también hay alguien que lo compra. ¿Eh? Y sabemos que es una práctica perversa, pero ocurre. Entonces quiere decir que tenemos un... O sea, que tenemos, primero, un nivel adquisitivo alto, que vivimos en abundancia, aunque no lo creamos. ¿Por qué no lo creemos? Porque nos han hecho pensar que estamos en una situación de pobreza. Nos han hecho creer que estamos en una situación de pobreza. Y en la situación de pobreza, la mente de la pobreza, siempre hay algo que falta. La mente de la pobreza, siempre hay algo que falta. Por eso, el Buda decía, la mayor riqueza es la mente satisfecha. Hay 2 elementos que es importante que desarrollemos en esta nueva situación que estamos viviendo. Que nos demos cuenta de que hemos generado unas prácticas inadecuadas en lo que se refiere al consumo. Y estas prácticas están referidas a una atavismo desde el punto de vista psicológico que tiene que ver con el apego. Entonces, el caso, por ejemplo, del café. El caso del café es emblemático. Y yo escucho a la gente que dice, es que yo no puedo vivir si no hay café. Y en la mañana tengo que tomar el café o la arepa. Yo tengo que comerme la arepa en la noche porque no puedo. Hemos desarrollado un apego con cosas que realmente no merecen la pena. Y te voy a decir por qué no merece la pena. Porque nada en el universo, absolutamente nada, permanece. Todo cambia. Y esto fue lo que llamó el Buda la primera gran noble verdad. Todo es impermanente. Todo cambia. Todo, absolutamente todo. Nosotros ahí estamos vivos y nos vamos a morir. Y teníamos compañeros que ya no lo tenemos. Y teníamos un grupo de amigos de niños que nunca más los vimos. Porque todo cambia. Tenemos una pareja que ya no tenemos. Tenemos, qué sé yo, un trabajo que ya no tuvimos, que ya no tenemos, porque todo cambia. Entonces, ¿cómo vamos a generar apego con las cosas que cambian? Lo que sí tenemos que generar es la posibilidad de adaptarnos a nuevas situaciones, de generar desapego. Y si no hay café, se puede tomar té, o se puede tomar mazanillo, se puede tomar cualquier otra cosa. Pero cuando creemos que los esquemas deben ser rígidos y las cosas deben ser así, entonces no nos negamos a la posibilidad de que ocurra la vida, porque la vida es siempre cambiante. ¿Ves? Esto da lugar a tecnologías bien interesantes, hasta cierto punto perversas, que han sido estudiadas. Todo esto ha sido estudiado. Por eso no me cabe la menor duda de que estamos viviendo una guerra, efectivamente una guerra económica. Hay un señor que se llama Dan Ariely. Dan Ariely ha generado un cuerpo de conocimiento que se llama la economía conductual. Entonces, dentro de la economía conductual, el señor agarró los elementos de la economía y de la técnica de análisis de la conducta, las unió y generó un cuerpo de conocimiento muy, muy interesante, que se llama economía conductual. Entonces Dan Ariely habla de lo que se llama la coherencia arbitraria. Uno de los conceptos, él generó muchos conceptos, pero un concepto muy interesante es el concepto de coherencia arbitraria. ¿Y en qué consiste la coherencia arbitraria? Por ejemplo, él puso un experimento, le dijo a sus estudiantes, mire, ustedes van a vender una botellita de agua, cada uno va a vender una botellita de agua a lo que les dé los 2 últimos números del número de cédula. Allá en los Estados Unidos tienen el número de seguro social, ¿no? Uh-huh. Vamos a suponer que es con el número de cédula. Entonces, mientras uno la vendían a 0.1 porque la cédula terminaba en 0.1, otros la vendían en 98 porque la cédula terminaba en 98, pero en eso consiste el experimento. Uh-huh. Ok, la mitad de esos estudiantes, la mitad de esos grupos que vendían la botellita de agua, que, y el, los puso afuera en el uh-huh. campo, ahí, como en tierra de nadie, a vender la, el agua, ¿no? Uh-huh. La mitad de esos grupos le pidió que cambiaran el valor. Y los otros le dijo que permaneciera, aún con precios muy altos. Sin embargo, entonces, después que los primeros, que la mitad de este grupo empezó a cambiar, la gente siguió comprándole a los que tenían precios altos porque se mantenían en el tiempo. No solamente esto, sino que la coherencia arbitraria no solamente es un proceso estático, sino también un proceso dinámico. Y lo inventaron maravillosamente bien con el caso del dólar paralelo. Entonces ellos empezaron a hacer subir muy, muy lentamente el dólar negro. De 6 bolívares a 6.10, a 6.30, a 6.40. Y ahora lo llevaron a 600, una cosa así. Lo llevaron a 600 porque nos acostumbraron a que el dólar subía. No, y a que ese es el dólar que rige, en teoría, la economía. Sí, según ellos, es lo que rige la economía. Además que de una perversión, que un dólar perverso, que no tiene nada que ver con las leyes económicas, nos hicieron creer eso, pero nos hicieron creer que la tendencia de las cosas es a aumentar. De tal manera que nosotros vemos gente que consigue, por ejemplo, el caso de los repuestos automotores es muy, muy claro. Oye, compré el pude conseguir el croche del carro, chico, me costó carísimo. ¿Cuánto te costó? 40 mil bolívares. Y el hombre sale contento y dice, y qué bueno que lo conseguí, porque mañana cuesta 80. Entonces, cuando ya es una aberración, hemos estado entrenados en que la tendencia de los precios es aumentar por un fenómeno de coherencia arbitraria que ha sido tabulado, ha sido diseñado para manejar nuestra conducta. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo hemos sido manipulados y cómo nosotros podemos entonces empezar a ser los dueños del consumo. Seamos dueños de nuestras prácticas de consumo, desarrollando desapego, no dejándonos llevar por patrones rígidos de consumo. Entonces tenemos que generar muchas cosas. Claro. Sí, dime. Ahora es que tenemos una llamada. Ajá, a ver. Adelante, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, bien. Buenos días para ti y para tus invitados. Muy buenas los análisis que están haciendo. Y a ti felicitarte porque muy buena la introducción de tu programa. Me pareció maravilloso. Te felicito de nuevo. Yo sé que eres una buena periodista, muy acuciosa. En cuanto a lo que están hablando de la guerra económica, lo que estaba diciendo ahorita, lo de poder adquisitivo, sí, sí es verdad, sí existe poder adquisitivo, pero también uno tiene que estar pendiente qué es lo que debe comprar, solo lo que en realidad nos hace falta, más no, como decía Ari, qué hacemos con yo no sé cuántos pares de zapatos, almacenado, de esa cierre de cosas. Pero también hay otro detalle, mira, Enza lo sabe y yo quiero que lo escuchen los señores que están muy bien preparados también en la materia. Yo tengo un hijo insulino dependiente. Ah, el problema trabaja de la bomba de tu hijo. Sí, a ese muchacho ahora le cambiaron el sistema y ese muchacho, todo lo que ha sido, tenía 7 años con su bomba de infusión y no hay forma de manera, eso se lo da el rescabel, se lo da a través del seguro del metro. Y no hay forma de manera de que lleguen, porque no le dan los dólares. Es la única institución que se llama Servimex, que les llegaba. Y el muchacho siempre estaba en contacto conmigo y le dijo que no, nada, que hasta ahora nada. Y el muchacho volvió a lo anterior, a la inyectadora. Y todo el fin de semana ha tenido baja, sube, baja. Tener que cargar de nuevo la insulina, la inyectadora, inyectarse en una pierna, inyectarse la otra, sumamente incómodo. Para él es una cosa que, y para mí, porque a mí me inquieta verlo con una glicemia baja, hay que meterle azúcar, volver a lo mismo. Y no hay forma ni manera que el muchacho quiera. Otra cosa, para completar, siendo ingeniero del metro, que estaba en la Merced, lo mandan sin pedir cambio a una oficina. el diabético tiene que estar totalmente dinámico, con actividad, no sentado. A veces lo saca, él tiene carro, no tiene ni dónde guardar el carro en el centro. Con un solo, la aparece como analista, cada día lo cambian distinto. No aparece como ingeniero, lo pusieron como analista. Fíjese bien, yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro no sabe nada de esta cosa, de esta gestión que está haciendo esa vicepresidente Metro, que le está haciendo daño y que de paso es firmante, porque ellos saben que está firmó contra el gobierno de Chávez. Entonces, nos estamos dejando infiltrar en esa infiltración. El análisis que hizo Mario en su programa es cierto. Toda esta gente está metida tanto en los medios como también en la parte económica. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto, la persona no se decepcione? Porque este grupo de jóvenes, hay unos que sí, que los que están empezando se les ha hecho, pero este, por ejemplo, el mío, está totalmente desilusionado, incómodo por su, más que todo por su estado de salud. Y también, bueno, que son los ingresos que son mínimos. Después de graduarse, trabajando y estudiando, porque en el metro trabajó y estudió, trabajaba en el día para sacarlo como en la CUN, sacó su grado de ingeniero hace 7 años, 8 años, y aún permanece con un sueldo mínimo, ilusorio. Entonces, fíjese bien, ¿cómo convence uno a estos jóvenes que están en esta situación? Okay. Porque no es nada más él, disculpe que me entienda, porque son varios jóvenes que salieron de allí, los sacaron de ingeniero sin pedir cambio para una oficina. Yo quisiera que usted me analizara, me orientara, le agradezco. Muy bueno el programa, muy interesante, lo felicito a los tres. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Un abrazo, Ingrid. A ver qué le puedes decir. Fíjate que tenemos un caso. No lograste escuchar. ¿Qué puedes decir tú, Ali Alejandro? No, bueno, en términos concretos, me hago eco de ese... De esa queja del compatriota. Vamos a tratar de servir de portavoz a través de las instancias que nos han permitido para tener acceso al Ministerio de Salud, sobre todo la Oficina de Atención Social y Atención al Ciudadano que tiene el Ministerio de Salud, porque bueno, no es el único caso en términos concretos. Ahí hay una reflexión que hay que hacer, que bueno, en la medida que nosotros sigamos subyugados a una industria farmacéutica que dicta y dictamina quiénes son y quiénes, qué vas a consumir y qué no vas a consumir, vamos a estar, digamos, en este dilema. Porque efectivamente el tema no radica incluso en la obtención de las divisas. El tema es si ellos como laboratorios quieren vender o no quieren vender el producto. O sea, ya a esos niveles hemos llegado aquí en el caso venezolano. Porque si hay algo... Sin ánimo de ser demagogo lo que estoy diciendo, pero sin ánimos de desestimar lo que la iniciativa que ha tenido el presidente, que bueno, que la prioridad para los alimentos y la medicina ha sido lo primero que se ha priorizado en el tema de dar las divisas, ¿no? Pero también es verdad que hay toda una estrategia para que estos bienes estratégicos en términos farmacéuticos, como por ejemplo los que son no solamente para los diabéticos, sino aquellas personas que tienen los problemas glandulares, endocrinos, las personas que sufren de patologías cardiópatas, ¿no? Los cardiópatas. También, bueno, están atravesando un calvario en estos momentos. Pues no es una cuestión que nosotros desconocemos, es una cuestión que nosotros más bien nos sentimos copartícipes, pues, de esa inquietud de la compañera. Ahora, en términos laborales, bueno, ahí habría que hacer de conocimiento de esta situación a los compañeros del Metro de Caracas. No creo que haya ningún tipo de valoración negativa en ese sentido. No conozco a la compañera que la camarada que nos llamó hace alusión, pero de eso estamos plegados. Ahí la cuestión es convencer a los que no están convencidos y bueno, tratar de nosotros ser más eficientes para que esta persona no tenga ninguna capacidad de movilización. En todo caso, acuérdense que esta estructura es una estructura heredada y es muy fácil dentro de la burocracia del Estado sucumbir a los encantos de lo viejo, de lo caduco, de lo arcaico. Bueno, tenemos algunos tweets que nos han llegado y bueno, hay tweets bastante, bastante críticos, ¿no? Entonces, uno de ellos nos dice Ítalo Graterol: buenos días. Desde su punto de vista, ¿por qué ha dejado el gobierno que se le escape de las manos el tema de la especulación? Bueno, fíjate, es una valoración que está haciendo el compañero. Yo lo que creo es lo siguiente. El tema especulativo siempre ha estado presente en la realidad social venezolana. Sí, aquí nuestra gente siempre ha sucumbido a un gestor, al que me lleva la comida a la casa. La gente no quería hacer una cola para sacarse una licencia, sino que no, lo voy a pagar un gestor. O voy a sacar la cédula, no, lo voy a pagar un gestor. O voy a tramitar un trámite en la gestoría, no, voy a llamar a un gestor. No, o el ganar el 200% con un mínimo de inversión. Entonces, es una realidad que no es precisamente inherente a la gestión de gobierno, es una realidad en conjunto del pueblo venezolano. Y eso va exacerbado precisamente por lo que mencionamos al inicio, el tema del consumo a través de la renta petrolera. Pues Venezuela es un país que aún al precio del barril como lo tenemos recibe cantidades ingentes de recursos. Si cuando el barril de petróleo estaba a $9, que fue el que heredó Hugo Chávez, imagínate la cantidad de dinero que se que se embolsillaron estos bandidos. Imagínate ahorita cuando las condiciones objetivas son más favorables. Aún hoy, lo repito, a un precio de petróleo a $50 aproximadamente. Entonces, el tema especulativo tiene que ver un poco con esa reserva moral que nosotros tenemos que elevar como venezolanos. Porque no basta con hacer la crítica a través de una red social, sino que es militar dentro de esa defensa de la moneda nacional. Porque también es verdad que nosotros, muchos de nuestros compatriotas quisieran que la moneda fuera cambiada por el dólar y que la aplicación de justicia no sea aplicada por nuestros coterráneos, sino por una fuerza foránea que vestida de cascos azules o que lleguen en portaaviones, pues. Entonces, bueno, yo creo que el tema especulativo es una responsabilidad de todos. Como tú lo decías, Enza, mira, si usted te están vendiendo un producto, si no lo compre. Bueno, no lo compre y contribúyase. Mira, a este señor no le compre porque es un ladrón. Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Pues. Ayer mismo fui a un kiosco, compré una tarjeta telefónica y vi un panqué que marcaba, porque tenía en el empaque impreso de fábrica, precio justo, 50.38. Le pregunta al kiosquero, porque dije, seguro que me lo va a vender más caro. Y le pregunta al kiosquero como que no quiere la cosa. ¿A cuánto tiene el panqué? Y el tipo me responde, 80 bolívares. Le digo, ay, ¿pero por qué? Pero si aquí el empaque marca 50.36. El hombre empezó a tartamudear. Y lo que me decía era que nadie. Le dije, es que nadie nada. No te lo compro. Y agarré y me fui. Yo creo que también estamos esperando un estado fuerte que ponga orden. Y los organismos encargados de organizar la actividad económica de verdad se hagan sentir y de verdad tengan sanciones contundentes. Nosotros bajo ningún concepto estamos desconociendo que la aplicabilidad de justicia tiene que establecerse más a fondo. Y eso es un poco con lo que mencionábamos con el tema de la impunidad. En la medida que la gente no sienta que hay controles, que no hay sanciones, esa medida por supuesto que va a sucumbir. El mercado del bachaqueo se ha convertido incluso, dicen algunos estudiosos, es un mercado más lucrativo que incluso el negocio de los que trafican y con estupefacientes y esas cosas, ¿no? Ay. Incluso han extrapolado gente a que se dedique al bachaqueo y deje al lado ese negocio, digamos, ilegal, pues que es la venta de estupefacientes. Bueno, son las 11:31 minutos. Vamos a ir a la pausa. ¿Con qué tema nos vamos? Que aquí está la guitarra llena de telarañas. Vamos. Trajeron la guitarra y no han tocado ni un solo tema. Bueno, vamos a darle a una canción, pues, para que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando el día de hoy. Esta canción se llama Un Precio. Y cuando empezó todo a tener un precio, será cuando el necio a la luz se miró. Y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró.

Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Aniversario. Presidente Maduro felicita al pueblo nicaragüense a 36 años de la victoria sandinista. Solución vial. Inaugurada rampa de incorporación a la autopista Francisco Fajardo desde El Llanito. Ciclo Son Ara. Confirmado. 24 conciertos se realizarán en el Teresa Carreño y el Teatro Bolívar. Conmemoración. Tiuna el Fuerte celebró 10 años de cultura urbana. Ópera. Tosca, obra emblemática de Giacomo Puccini, llega al Teresa Carreño. Tertulia. Con poesía honrarán a Caracas este jueves en El Celar. Participación. Convocan a conferencia el reportaje como género periodístico a cargo del profesor Clodovaldo Hernández. Séptimo Arte. Cinta venezolana Sonata del Pajarillo llega en agosto a las carteleras de cine. Galardón. La distancia más larga triunfa como mejor ópera prima de ficción iberoamericana. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura el Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Regresamos aquí a La Ventana y tenemos muchísima participación a través de las redes sociales. Fíjate tú, y bueno, ya que estás aquí, Ali Alejandro, ¿no? Escribe SOS Palestina y se menciona a los invitados que la ley no estipula la obligatoriedad en los establecimientos del Cestatique para elevar la petición, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que justo al día siguiente de ese 27 de junio que hubo esta participación masiva para elegir a los candidatos del PSUV, muchas panaderías y negocios dejaron de aceptar los tickets de alimentación. Con la calcomanía de Valeven, Sodexo, no sé qué, y de repente, nueva política de la empresa, no aceptamos tickets. Entonces, esto forma parte de la guerra económica, porque al obligarnos a utilizar el efectivo que utilizamos para pasaje, que utilizamos para pagar los servicios, para gastos que no son de alimentación, pues vamos perdiendo ese efectivo y con los tickets no podemos pagar la luz, con los tickets no podemos pagar el internet ni cargar una tarjeta telefónica. Entonces esto fue descarado, porque el domingo lo del PSUV, el lunes dejaron de aceptar los tickets de alimentación. Me puse a registrar la ley del ticket de alimentación y en ningún momento estipula que unos locales que estén obligados a aceptar los tickets, los comerciantes. Entonces, algo que surgió de aquí de La Ventana es por qué no hacer una ley, una reforma a la ley del ticket de alimentación que establezca la obligatoriedad de aceptar el ticket de alimentación a expendios de alimentos con determinadas características. Es decir, restaurantes con tales características, panaderías, carnicerías, supermercados, porque si no, mira que está otro punto débil en esta guerra económica y nos convierten en papel sin valor el ticket de alimentación. Porque eso es cuando ellos quieren aceptarlo, porque yo sé... Hasta de librería, cuando le da la gana, los acepta. Exactamente. Y nos dice Clivi Díaz: está bien todo lo que dices, pero siempre se escudan que, como no les dan los dólares, tienen que comprar el paralelo. Bueno, esas son las excusas, ¿no? Dice José Ramón Amáis: lo que pasa es que todo lo tienen acaparado. Entre Bache, quería comerciantes, los apátridas del Bicentenario. No hay nada regulado, que es lo que hay que hacer. Y de hecho nos denuncian aquí que el Bicentenario de Fuerte, el Pedeval de Fuerte Tiuna, lo cerraron por no tener nada que vender. Y se pregunta Davis, ¿esto de quién es culpa entonces? Sí, bueno, es el eterno ciclo, ¿no? Nuestro pueblo tiene que tener la conciencia que no solamente es defender un proceso, digamos, que hemos denominado revolucionario, pues, y que tiene talante de cambios, ¿no? Sino que efectivamente tiene que militar y militar con toda la conciencia, pues no basta enarbolar una consigna, pues. No basta decir que somos socialistas y por el otro lado nos crispamos cuando no podemos satisfacer la necesidad de un producto que nos vende la televisión, pues. O sea, ambas cosas van, digamos, no van de la mano, sino que ambas van Una, fortaleciendo un sistema caduco, un sistema empobrecedor, un sistema que te mantiene esclavizado. Y por el otro, es un sistema que en todo caso nosotros creemos que es un sistema liberador. Ahora, lo que sí es cierto es que nuestro Estado también tiene que priorizar, lo sigo ratificando, el hecho productivo del país. O sea, tratar de estratégicamente priorizar cuáles son aquellas áreas donde nosotros somos, podemos ser en corto plazo más eficientes y poder empezar a producir productos en el país. Como por ejemplo, el tema de las tecnologías libres. Bueno, nosotros hemos dado un paso importantísimo, un paso agigantado. Nosotros tenemos cualquier cantidad de, personas capacitadas en el área de las tecnologías libres. Ah, ¿por qué nosotros no empezamos a desarrollar en esa área y dejamos de estar comprando, importando cosas que todavía aún hoy lo hacemos? Bueno, esa es una discusión que nosotros tenemos que hacer. Aquí hay materia prima que está demostrado, o es que acaso el coltán que nos siguen sacando de allá del Amazonas no es un bien producido en el país. Bueno, no es un bien producido, no, está en el subsuelo nuestro, disculpe. Entonces, bueno, o sea, ya es hora de ponernos los patines y empezar a ver efectivamente qué es lo estratégico, pues. Yo creo que... ¿O es que acaso las potencias mundiales se ponen a Irán porque está desarrollando armas? No, se están oponiendo porque está desarrollando y se está convirtiendo en un polo de desarrollo distinto al que está vigente en estos momentos. O sea que nosotros no podemos andar eternamente con el juego del gato y el ratón, porque muchas veces el ratón se convierte en un león y se quiere comer al gato, pues. Es decir, creo que nuestra orientación no es precisamente al minúsculo que digamos especula. Tenemos que ir con los poderosos, que son los que le ponen las herramientas y le dan la instrucción. Mira, tú tienes que especular, tú, como tú lo decías, mira, no recibe el Z-ticket porque eso forma parte de una estrategia. Ah, usted no quiere recibir, bueno, negocio cerrado. Así, o sea, claro, de la forma más llana y simple, aplicando la ley, aplicando la regulación. Claro, pero es que no, el Estado no se ha dado abasto, eso no está ocurriendo. Entonces, ¿qué puede hacer el cliente? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad organizada? Porque, vamos a estar claros, el caso de las panaderías, se cartelizan. Y si todas las panaderías, entonces no estamos hablando, ay, no, que es el panadero de la acera enfrente, es que son todos. Todos, te unifican el precio de la canilla, te unifican el precio de los cachitos, te dejan de aceptar los tickets, están todos de acuerdo. Ellos están unidos para perjudicar al pueblo. ¿Cómo el pueblo, cómo nosotros como pueblo nos podemos unir y más allá de papá Estado exigir nuestros derechos ante estos señores que nos están hambreando? Sí, fíjate que ellos tienen son tan evidentes que ahora tú vas a una panería, entonces ya a las 6 de la tarde se acabó el pan. Sí, vamos a hacer 20 canillas nada más, entonces para generar en la crispación, claro, porque resulta que cuando la gente sale del trabajo, que va a llevar el pan a su casa, y entonces se genera la crispación. Ah, pero entonces si te hacen la bomba, si te hacen las semitas, si te hacen, o sea, cualquier cantidad de derivado, y ahí parece que la harina aparece milagrosamente. Sí. Sí. Ajá, mira, Garcés, por aquí tengo una pregunta que es para ti. Ajá. Que estaban hablando, eso, porque estabas hablando del apego y hablabas de lo del café. Bueno, fíjate tú, lo del café tiene algo. Más allá del apego, el café también genera dependencia química debido a la cafeína. Entonces, es para una persona que está acostumbrada a tomar su café en la mañana, el cuerpo te lo pide y eso genera mal humor, dolor de cabeza. Claro, una vez que te desintoxica, o sea, pero tienes que pasar por el mono. ¿El alcohol también? No, el alcohol también, el cigarrillo también y todo esto. Pero pero lo que pregunta Harold, ¿apego o parte de nuestra cultura? ¿El cafecito en la mañana o la arepita? Un inglés no cambia su té a las 4 de la tarde por desapego. Entonces, bueno, me parece que es una expresión bastante, sí, pero desapegada. Sí, pero también la persona tiene que Pero el café viene de Arabia, no viene de América Latina, no, entonces no es parte de nuestra cultura. Vamos a partir de hecho y vamos a comprar lo que nuestra compatriota nos está diciendo por la red. Harold. Pero fíjate lo siguiente. Harold debe saber también que ni siquiera los colombianos se toman su café. Resulta que los colombianos le compran a la Nestlé el 95% del café que consumen en Colombia. Y ese café viene de Costa Rica, Jaro, para que tú veas. Ni siquiera viene de Colombia. O sea, si me quieres poner el caso colombiano. Bueno, además del café venezolano que te lo extraen de aquí y lo venden en Colombia. O sea, es un monopolio. Mira, el caso este del café es uno de los muchos ejemplos de cómo nosotros creemos. Yo lo paso mal si no me tomo el café cuando me levanto. Nosotros creemos que por atavismo... Eso es la cultura. La cultura es otra cosa. ¿Qué es la cultura? No, sobre ese tema no tenemos tiempo para hablar, porque tenemos apenas 10 minutos y tengo aquí una cosa que quiero desarrollar. Eso es un tema para 2 horas. Okay. Uh-huh. Pero lo que sí es claro es que esta oportunidad que tenemos en este momento debe darnos luces para generar nuevos comportamientos. Nosotros ya sabemos que el esquema que tenemos que tenemos ejecutando desde hace muchos años no nos sirve. Entonces tenemos que cambiar. Por ejemplo, tenemos que producir nosotros. ¿Cómo es posible que por el que el dólar suba, entonces no se consigan cosas tan elementales? Porque absolutamente todo lo importamos. Un país que importa todo. Esto es para pararnos y decir, mire, ¿para qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no producimos? Un caso sencillo, yo no soy químico, no lo sé. Soy psicólogo. Yo inventé un test y yo lo presenté en la Federación de Psicólogos y en Congreso. Y la gente, de verdad, así como que lo ve así como que... Pero si tú cualquier prueba de esas que yo las he visto, que las grandes corporaciones las venden, le pones un nombre gringo, te lo compran inmediatamente. Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo lo traemos de afuera. ¿Ves? No, y que lo importado es mejor que lo nacional. Y que sí. Entonces, veía yo a alguien que trabaja refrigeración, que dice, no puedo trabajar porque no hay gas freón. Es tan difícil hacer un gas. ¿Qué pasa con nuestros químicos? ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con la gente que quiere... No hay mecanismo para desarrollar. Pero si estamos acostumbrados a que todo, absolutamente todo lo compramos afuera. Yo creo que entonces esta crisis nos da la oportunidad de generar la autarquía, aunque no seamos autarcas en ningún momento, pero por lo menos empezar a satisfacer algunas de nuestras necesidades nosotros. Y lo otro es que entonces tenemos la oportunidad de desarrollar la temperanza. ¿Quiénes somos un pueblo derrochador? Nosotros los venezolanos. Derrochador. Nosotros somos los que no apagamos la luz. Nosotros somos los que dejamos el agua corriendo para que salga el agua caliente. Es más, hay gente que para no pasar la escoba por la acera saca la manguera y... Ajá. Mira, yo recuerdo en Uruguay en una oportunidad salimos, echamos gasolina y el hombre le echó $20. Y la aguja subió un poquito más de un cuarto de tanque. $20. Y subió un poquito más de un cuarto de tanque. Nosotros aquí realmente hemos estado acostumbrados al derroche. Entonces, si nosotros podemos desarrollar creatividad y temperancia, entonces esta crisis habrá sido buena. Si nosotros podemos desarrollar el desapego y generar nuevos patrones de conducta, entonces esta crisis la podemos sortear. Nosotros no tenemos por qué pensar que estamos contra la cuerda. Nosotros podemos pensar que tenemos la oportunidad de desarrollar nuevos modelos de conducta para de verdad ser un país desarrollado. Ahí es donde yo voy. Y yo me quiero despedir. Ok, sí, bueno, ya estamos pues sí. Ya en los últimos minutos del programa. Ya son las 11:51 minutos. Sí. Muchísimas gracias, Ali Alejandro Primera, José Garcés. Está en la ventana, a su casa. Yo quería 30 segundos decir que... En ese sentido, venimos proponiendo que a nivel comunitario se abran espacios como, por ejemplo, los parques tecnológicos, porque los chamos empiecen a transitar ese elemento productivo, a tener contacto con las tecnologías. Tal vez eso sirva para coadyuvar y hacer de nuestras comunas, que son una referencia político que son una buena alternativa para luchar en esta guerra económica. Eso es los cultivos organopónicos, los huertos comunitarios. Eso no, tiene incluso, que ser hecho incluso para lo que es el vestido, los pantalones que tengo puestos se los compré en una comuna y buenísimo, a buen precio, o sea, excelente. Así que sí tenemos propuestas. Claro, sí, bueno, muchísimas gracias a Alejandro Primera, José García. gracias por acompañarnos en este radioforo dedicado a la guerra económica. Los estuvimos acompañando en los controles, Yolber Zambrano, Sierra Ventanesa García y todos aquí, Ali Alejandro, José Garcés, Yolber y yo, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos despedimos con musiquita en vivo a nuestro José Garcés, que nos tiene un tema nuevo. ¿Cómo se llama? Sí, señor. No le he puesto nombre. Ah, bueno, nombre estreno. Todo, okay. Y dice así. Ay, cuando amanece en la laguna y el sol reclama su lugar, entonces me da por cantar. Iba el opositor chillando todo el camino, se pasó todo el día maldiciendo su destino, pero va para la playa manejando un carro chino. Y habla de la escasez, esa que tanto le asombra, y dice que al país no le queda ni la sombra, pero en su casa no hay donde poner todo lo que compra. Qué crisis tan extraña, donde el que se va regresa, pero eso no lo dice ni la radio ni la prensa, son los que no quieren que pienses con tu cabeza. ¡Ay! Cuando amanece en la laguna y el sol reclama su lugar, entonces me da por cantar. Y habla mal de Maduro y se colea de primero, aunque el gobierno venda celulares o sombreros, y luego se comporta como un vulgar bachaquero. Diga el primer país donde come todo el mundo y que en educación tiene un éxito rotundo. Si no somos primero, por ahí somos el segundo. Es mi país muy rico, nadie lo pudo quebrar, ni todos los gobiernos que quisieron regalar toditas sus riquezas a su amo el tío Sam. ¡Ay! Cuando amanece en la laguna y el sol reclama su lugar, entonces me da por cantar. Y cantando contigo espero ese amanecer, se alegrará mi alma y entre rejas los veréis cuando los metan presos a los de Dollar Today. Y para los que creen que mi patria Venezuela va a ser un gallo fácil para clavarle las espuelas, daremos la pelea y duélale a quien le duela. Bienvenida tormenta, ven y sopla tempestad. Aquí tenemos brío y también creatividad. Con los hijos de Chávez es con quien vas a pelear. ¡Ay! Cuando amanece en la laguna y el sol reclama su lugar, entonces me da por cantar. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.